En un mundo de la vida sin mi amor por ti. Historia eterna que no tiene fin. El corazón llora sin razón ni por qué. Solo tú, solo tú, solo tú. Eres quien lo puede detener. Las lágrimas se derraman sin control, van cayendo. La tristeza embarga mi ser sin razón, comprendiendo. Pero en el